envuelves en llamas, me quitas la calma y pierdo el control. Un grito en el alma, un llanto en mi almohada, mi gran obsesión. Pasión y desprecio, mi contradicción. Dos que se odian y se aman, pero siguen juntos, muriendo de amor. Se aman.